Soldiers in the mind and my way. Soldiers in the mind and my way. Rica frecuencia, yo. Yo si suena. Yo. Gangstash. Street soldier in the mind, in the my way. No te podrás esconder. Rodeame lo que el me full taker, taker. No te podrás esconder. No te podrás esconder. No poder, bra. Street soldier in the mind, in the my way. No te podrás esconder. Rodeame lo que el me full taker, taker. No te podrás esconder. No te podrás esconder. No te podrás esconder. No te podrás esconder. Soldiers on the street, listen to me. Be careful or you take face. Solo un my way. No puedes tocarme. Game not touch. Illegal. Underground rap represent. My homies Mexican City. Cante G. Maliente. Oye sí. Reventando a los cantantes G. No se meta con la cuadra. La barriada desde Cuernavaca. Este loco ataca. Fuck your mother and you're playing with AK. Yo soy wow. Kill your stage and track. You're on the ass. Y te desmadra. Y te desmadra. Street soldier in the mic, in the my way. No te podrás esconder, óyeme, look at me. Full taker, taker. No te podrás esconder, no te podrás esconder, ni atrás. Yo Wovers, dando ventes como conquistando calles. Muriendo en la batalla, defendiendo los murales. La guerra comienza cuando se arman las campales. No pases por el centro porque campo de batalla está que arde. No pienses en esconderte. Las mentes de mentes de este batallón te acabarán en breve. Es como tu lírica se disuelve como sangre de los cuerpos derrotados. Son solo perdedores que la guerra no aguantaron. La planearon y al final terminaron acribillados. Y aún tienes el cinismo de decir soy un soldado. No puedes pedir paz si nunca ha habido una guerra. La paz nunca llegará, pues siempre habrá batallas. Batallas en donde son la carnada. Batallas en donde fallan. De aquí y allá son la misma mamada. No pueden detenernos, somos el tanque de guerra que se aferra a la victoria. Ondeando la bandera CRS, un derecho por si te falta memoria. Somos los soldados que morimos con agallas. Un soldado no es soldado si no muere en la batalla. Si no muere en la batalla. Los soldados de la calle de Guadalajara, Cuernavaca. Street soldier in the night way. No te podrás esconder. Óyeme, look at me. Full taker, taker. No te podrás esconder. No te podrás esconder ni poder, bra. Street soldier in the night way. No te podrás esconder. Óyeme, look at me. Full taker, taker. No te podrás esconder. No te podrás esconder. No, no. Street soldiers, los soldados de la calle aparecen en la escena. Estás condenado a vivir bajo mis suelas. Ametrallo con palabras, paso encima de cualquiera. La guerra en las guerras, no se pelea. Cada palabra que digo pega en tu frente si golpeas. Mis armas de combate, un micro y un aerosol. Yo salgo del gatillo en el nombre de hip hop. Yo soy fuerte, marco terreno, te demuestro lo que soy. Tengo uno, a.k.a. el que tiene todo el control. Óyeme, look at me. Batalla de calle, destierro los falsos. Saco trazos, dando pasos, golpes bajos. No retraso, no paro, solo recargo, saco el vocablo. Estoy atrás como motherfucker. Bienvenidos a su fracaso. Óyeme, óyeme, sí pues entra Fex. Represento a los guerreros de la calle. No te podrás esconder, ¿sí? Siempre con la frente en alto. Somos soldados del guerrero, soldados de hierro. Me deslizo, pongo fuego, pongo balas en tu pecho y en tu puta casa. Entro como quiero. Critican lo que hago y tienen el descaro de retar a los soldados por la espalda. Un disparo, pero es algo cotidiano, sí. Es algo cotidiano. Salgo a la calle, yo ya no discuto. Me hago el culto y esos putos un insulto, sí. Muérase, perro. Street soldier in the night way. No te podrás esconder. Óyeme, look at me. Full taker, taker. No te podrás esconder. No te podrás esconder. Poder, brass. Street soldier in the night way. No te podrás esconder. Óyeme, look at me. Full taker, taker. No te podrás esconder. No te podrás esconder. No te podrás esconder. Brothers and thunder, shaking and flower. Street soldier, no te podrás escapar. No te podrás esconder. Street soldier, in your mind, in my life. I go in the night, you ride. I don't like, pero fue mi criminal. Tempo, selection, walker. M.A.P.L.E. Guarda las cuernavas.